en el altar, que era su cuerpo y sangre juntamente, al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial celestial comida, gozo y salud de quien te come bien. Ven sin tardar, mi Dios, mi luz, mi guía, desciende a mí hasta mi pecho. Desciende a mí hasta mi pecho. Vete, Señor, ingrato te ofendí. Te fui, confieso mi maldad, contrito ya, perdón, Señor, te pido, eres mi Dios, apelo a tu bondad, eres mi Dios, apelo a tu en santo ardor. Si te olvidé, hoy juro que constante he de vivir tan solo de tu amor. He de vivir tan solo de en el